la calle, su maestra es la pobreza, su grupo es la banda, su clase, darse las tres. Ese chavo marginado, que aún sigue sus juegos de niño, con su caguama, su cannabis y su activo. Ese chavo marginado, sin presente ni futuro, graduado en la Universidad del Vicio. Pero él no tiene la culpa, lo tiene la sociedad. Marginado, marginado, marginado, marginado, marginado, marginado, marginado.